como una nube viajé. 22 minutos pasan de la hora 9, nos vamos a ir ahora a nuestra primera entrevista de la mañana. Estamos con Ayelén, ella es miembro de una agrupación estudiantil llamada La Paoletti y están organizando la llegada de La Poderosa, la cooperativa que tiene a su cargo, que lleva adelante la revista La Garganta Poderosa, una revista que es no solo escrita, editada por personas que viven en las villas, con quienes la cooperativa La Poderosa trabaja que conjuntamente con ellos realizan esta revista. Bueno, la gente de La Poderosa está visitando La Rioja y Ayelén nos va a contar un poquito cómo nace esta propuesta y cuáles son las actividades de La Garganta aquí en La Rioja. Hola Ayelén, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola, buenos días, Romy, buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos, Aye, ¿cómo llega la cooperativa La Poderosa a La Rioja? ¿Cuáles son las actividades que va a realizar? ¿Y cuál es la convocatoria que se está haciendo? Porque sabemos que especialmente se está convocando a organizaciones o personas que participan de distintas organizaciones para trabajar junto a La Poderosa en otras actividades. Sí, ellos empezaron publicando, digamos, en sus redes sociales que tenían la idea de extenderse a lo largo del país. Nosotros, bueno, los contactamos y no esperábamos en sí que nos contestaran, porque obviamente son, digo yo, bueno, muchos le van a mandar mensajes, qué sé yo. Bueno, pero nos tuvieron en cuenta y se comunicaron con nosotros con la idea de querer venir a visitarnos, conocer lo que era La Rioja, no solamente la capital, sino qué problemas teníamos y... Y como ellos ahora trabajan con las villas, como decías vos, y acá la realidad es diferente a Buenos Aires, entonces ellos venían a ver esto y me decían, tenemos la idea de que allá hay mucha gente que tiene ganas de trabajar y que a lo mejor les interesa sumarse a nuestro colectivo de trabajo y a lo mejor no se anima, no sabe cómo llegar, entonces una de las mejores ideas es que ellos vengan y que estando un poco más cerca de lo que es Buenos Aires, Córdoba, se puedan acercar a aunque sea, a enterarse de qué se trata. Los chicos ahora vienen, están llegando, ya en un ratito los tenemos que ir a buscar, y vienen en sí, vienen a presentar el libro, pero en esta misma presentación van a estar atentos y dispuestos a escuchar todos los proyectos, todas las ideas que lo lleven, digamos. Hay agrupaciones, hay asociaciones y hay chicos que están, digamos, de forma particular, que quieren trabajar y que se quieren sumar, entonces los chicos vienen a sumar gente, vienen con una bolsa y que todos los que tengan ganas de trabajar serán bienvenidos y bueno, ahí ellos les van a explicar bien qué es lo que necesitan, porque no hace falta que seas un profesional con título, sino que vos, desde lo que vos sepas hacer, si quieres aportar, puede ser bienvenido. Ellos van a hacer la presentación de su libro a las 17 horas en el aular, en el aula 101 del primer módulo, que es la primera aula de todas las que están del primer módulo. Es una de las más grandes también, para que no se van a perder, va a haber mucha gente ahí, que se pueden acercar ahí los que trabajan hoy. Mañana los chicos se van a estar presentando en la casa a las 10:30 de la mañana. Ahí los chicos nos abrieron las puertas también, están muy interesados en participar, entonces vamos a hacer una doble presentación. Y también, pensamos que estaría bueno que los chicos conozcan un poco algunas realidades de la provincia, así que vamos a ver de la disponibilidad del tiempo para que conozcan lo que más se pueda. Bien. Quienes estén escuchando esta nota o la escuchen más tarde, cualquiera interesado en conocer qué es La Poderosa, cómo trabaja La Garganta, cuáles son las publicaciones que han realizado, pueden acercarse a cualquiera de estos eventos. Sí, a cualquiera. Incluso, bueno, se pueden contactar si quieren por Facebook o a mi número, no hay ningún problema. o si se quieren sumar a alguna otra actividad, si los quieren ver a los chicos en algún momento, no se pueden llegar a las charlas, la idea es que se acerquen a ellos aprovechando que están acá. Entonces, si no se pueden llegar a la charla el día viernes, si al sábado se les complica y a lo mejor los quieren ver, y entonces, bueno, se contactan con nosotros y en algún momento les avisamos a dónde estamos, así ya se pueden acercar. Perfecto. Bueno, Aye, ¿cuáles son las expectativas para la agrupación que en la que ustedes trabajan, que es una agrupación estudiantil? ¿Cuál fue el interés y cuáles son las expectativas de esta visita? Y para nosotros es una actividad muy grande, estamos creciendo recién en lo que es esto lo de la agrupación. Ahora en sí, lo que queremos más que nada es sumarnos a las actividades que tenga la misma organización de la garganta, poder expandirnos a los barrios, poder trabajar en sí, movernos en actividades para poder ayudar y colaborar desde donde se pueda. Nosotros somos todos chicos que estamos estudiando comunicación social, estudiantes, graduados, tesistas, y es una herramienta que no muchos tienen en cuenta y a lo mejor es muy importante. Y gente que no tiene voz y a lo mejor quiere contar algo, no sabe cómo, nosotros tenemos las herramientas y estamos en nuestra casa sentados. Entonces la idea es acercarnos, la idea es ayudar, la idea es desde nuestro lugar, que es las herramientas comunicacionales, brindarles a ellos una ayuda desde lo que sabemos. Entonces esto nos viene de 10, primero para aprender, y segundo, para que podamos nosotros, después que ellos nos den todas las herramientas y eso, seguir con nuestro camino y sumar más gente, obvio. Todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Perfecto. Bueno, Ayelen, muchas gracias por esta comunicación, por esta invitación y también desde Cooperativa Voces un agradecimiento por haber pensado en nosotros también para, bueno, colaborar, para recibir a la gente de La Poderosa, para invitar a este evento. Así que un abrazo a toda la Pauletti y nos estaremos encontrando seguro en alguna de estas actividades que se van a realizar durante el fin de semana. Sí, seguro. Nos vamos a estar encontrando en las actividades, y a ustedes también les deseo lo mejor en todas las actividades que tienen programadas, y la verdad agradecerles a todos porque fueron un brazo fundamental para que los chicos pudieran venir. Perfecto, bueno, están invitados a la fiesta, a la noche, sí, hoy a la noche. Ya la tengo anotada, mira. Perfecto, ahí entonces nos estaremos encontrando. Un abrazo a Yelén y bueno, mucha suerte con este proyecto. Bueno, besos, Romy, besos a todos. Hasta luego.